Bueno, respecto del uso cotidiano de los celulares. Primero, si vos haces un uso personal del celular y también si te parece que hay usos sociales positivos y negativos de los celulares. Sí, todo el tiempo lo utilizo. Uh-huh. Creo que sí, que hay un uso positivo, pero también hay mucho abuso. Y el hecho de que las redes sociales estén en los teléfonos hace que estemos todo el tiempo demasiado pendientes del teléfono. Yo que soy adulta a veces me hago esa misma autocrítica y hasta en un momento digo, no puede ser que tenga esa constante de mirar el teléfono a ver si hay alguna notificación o no. O sea que creo que sí, que es muy útil, pero que muchas veces no es bien utilizado. Y respecto de un uso pedagógico posible de los celulares, ¿crees que podría darse un uso pedagógico? ¿En qué cosas crees que podría darse? Si crees que sí. Creo que sí, pero primero hay que concientizar a los chicos que en el aula se usa para trabajar y no para otra cosa. Me parece que primero tendría que haber una concientización a nivel chico, porque por ejemplo en primer año hay 35 alumnos y si lo usaríamos yo no puedo estar en 35 lugares a la vez, viendo que cada chico esté utilizando el teléfono como lo debe utilizar. Me parece que primero tendría que haber una concientización de la importancia del teléfono con un fin pedagógico. Y como... Está bien igual, ¿eh? Porque yo puedo cortar después. Ah, no importa. Bueno, ¿y cómo ves, si tuvieras que hacer un diagnóstico de nuestra escuela y el uso de las tecnologías celulares, cómo lo ves en docentes, en todo el mundo, digamos, estudiantes? Me parece que estamos muy lejos del uso, pero porque el acceso que nosotros tenemos, por ejemplo, a internet, es prácticamente nulo en el aula. Sí tenemos un lugar que podemos ir. Después hay como un cierto, no sé si la palabra es cuidado o resabio de los padres que no los dejan a los chicos venir con los celulares, son muy caros. Y si pasa algo, el celular se puede romper. Y lo mismo pasa con las netbooks o las notebooks, pasa lo mismo. Los papás no quieren muchas veces prestarlo porque, bueno, es un elemento que es caro y difícil de reponer para las familias. ¿Se lo llevo? Está, no te molesto más. ¿Listo? Sí, está bien. A ver si la dejé abierta, me parece.